Do you remember, remember what you said? 너는 내게 모든 질것처럼 말을 건넸다. Don't you remember, remember what you said? 너는 마치 무슨 약을 먹은 마냥 변했다. 31층 blue, 내 흐려지는 눈. 진짜 is this true? 왜 안 하냐고. Boo, boo, boo, lonely life. 좋아. 삼켜버린 물, 다 식어버린 듯. I want you to be room, 무척 잘하는 good. Do you remember, remember what you said? 나는 어떤 말도 못해 본 채 너를 보냈다. Don't you remember, remember what you said? 나는 마치 무슨 약을 먹은 yeah. 마냥 변했다. I know where you are. Don't you remember, huh? 이제 와 뭐 어쩌겠다고 너의 헛소리에 난 또 기가 차. 정신 빠진 소리 집어쳐가던 기가 Now you can handle me no more. 너의 소중한 건 알았던 난 이제 널 몰라. 차갑게 나를 본다. 남인 듯 돌아선다. 난 멍하니 서 있다. 돌아보지도 말해 멀지 우리 저리가 오지마 돌아보지도 말해 hey! 뭔가 내 맘에 흔적을 지우고 정작 내 눈에 내 맘에 비추는 너무 차가워 깜짝 놀랄지 몰라 다시 내 옆에 돌아온다 해도 이제 받아줄 자리가 없네요 끝이 난 거죠 난 이제 널 몰라 한 Con motivo de aniversario, Nightcover está de vuelta para festejar el segundo año de debut de una de las mejores agrupaciones Girl Crush en todo Corea y el mundo. Idol. Quédense a escuchar este programa dedicado a los mejores covers que han hecho y que les han hecho. Mucha música y más de este mundo dentro de los covers. Yo soy Toki, iniciemos con este especial. Aquí, en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Oh, Hola, bienvenidos a Night Cover, un programa enfocado a canciones de Corea del Sur, mayormente K-pop, cantado por otros artistas en el medio, versiones diferentes haciendo homenaje a las cantantes originales. El día de hoy yo, Toki, vuelvo a Station K-pop, claro, para este pues especial, para las chicas de Idol. Yo tengo un dilema respecto a este nombre. Si me hubieran visto practicar para hacer todas las cortinillas y contenido de este programa, se hubieran reído como no tienen idea de mí, ¿verdad? Yo tengo un dilema. Me puse a investigar porque yo soy malísima para decir nombres. Entonces, me puse a investigar y di con un dato curioso acerca de este nombre de agrupación. Pues aquí dice que viene de composición de dos cosas. Viene de un, puede decirse, la G representa girls, que es en inglés chicas, y pues se refiere también del idol o idol, que viene de, que utilizan mucho en Corea del Sur. En esta parte, pues según aquí lo que investigué un poquito, se pronuncia idol. Entonces, si notan ahí por ahí un poquito raro los audios, pues ahí de una vez les voy explicando, ¿verdad? ¿Por qué sale el idol? No se me asusten. Creo, no sé si esté bien, no sé si esté mal. Chicos, fans y por aquí nuestros páginas de fan de esta agrupación, corríjanme si estoy mal o díganme qué onda. Por lo pronto, pues yo soy Toki. Les traigo el día de hoy un programa enfocado precisamente a covers que han hecho estas chicas durante, ahora sí que antes y después de su debut, para darse a conocer, no tanto como su contenido original. Vámonos un poquito más hacia la parte en cómo ellas tuvieron que moverse por esta parte de los covers para poder llamar más la atención dentro del medio coreano y también poderse involucrar un poquito más dentro de este medio, ¿verdad? Pues el día de hoy, las chicas de Idol, pues yo les voy a explicar nada más rápido, así en grandes rasgos, el por qué también puse la canción de Boom, el cover de Han al principio. Tiene como un significado especial para mí, Toki, el hecho de que haya puesto esta canción, porque yo fui muy fan de 21. Y les quería explicar que respecto a esta parte del género Girl Crush o el estilo Girl Crush que manejan las chicas de Idol, viene inspirado también de este género que de primera generación sacaron las chicas de 21. Entonces, por eso mismo dije, voy a poner esta canción porque en parte inspiraron a estas chicas. Creo que las 4 Minutes tienen algo que ver, pero en gran parte, por lo que he leído y lo que tengo conocimiento acerca de esta agrupación y Idol, son muy fans de 21. Entonces, también dije, bueno, vamos a poner esto en cuestión de para iniciar este programa y pues dar a conocer un poquito más acerca de los covers aquí en Station, ¿verdad? Y a las personitas que no me conocen. Como ustedes ya saben, pues mi programa en general se va enfocando hacia covers, no nada más de esta agrupación, sino hay muchos, he tenido programas a lo largo de la historia aquí en Station, y pues el día de hoy vamos a enfocarnos a Idol. Voy a mandar saluditos a las personas que se encuentran por acá. Anda mi querido Víctor, anda mi querida Corby, Clau también, ¿quién más anda por acá? Vamos a ver, andaba mi querida Kat, un besote para ti. También andaba Shareni, un besote para ti también. Anda también por acá, creo, Michael, desde las sombras. También a todas esas personitas que se encuentran en las sombras, un besote, un abrazo a todos. Espero que pues no se aburran, vengan a escuchar los programas aquí en Station para que esta cuarentena les sea más amena y no se aburran, ¿vale? También voy a mandar saludos especialmente a las paginitas que nos están escuchando o a las fanpage, que son Idol México, Idol Latinoamérica, Idol Memes y Idol Colombia. Estos son nuestros fanpage que nos están escuchando o algunos de nuestros grupos de fans que están sintonizando pues el día de hoy Station, ¿verdad? Bueno, por el momento voy a mandarlos a un bloque musical. Nos vamos a encontrar, ahorita les voy a poner una canción de la agrupación de Idol en versión francesa. La canción es Oh My God, espero les guste. También les traigo un cover de Sheena, interpretado por las chicas, igual se llama Brand New. Y por último, tengo otros dos más. Instagram, que pertenece también a otro cantante que se llama Dean, también interpretado por las chicas. Y también Only One Gift, Up to You de El Balmner. Esta es un pequeño cover, es prácticamente como de un minuto, cantado por nuestra querida rapera y hermosísima Soyo, ¿verdad? Vamos a escuchar estas canciones y regresamos ya para iniciar con la primera sección de este programa. Este programa, pues prácticamente seguimos aquí con las con los covers y con mucho contenido respecto a nuestras chicas Girl Crush, las E-Idol. Vamos a escuchar estas canciones y ahorita volvemos. Se quedan aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yo soy Toki, están escuchando Night Cover. Par toi je suis enlacé, complètement enivré par une musique lointaine. Par toi je suis absorbé. Oh God, help me, comme au bord de l'asphyxie. Set me free, doucement je me liquéfie. J'accepte d'être puni. Oh, Estás escuchando el especial de Idol aquí en Nightcover, solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. No. 자연스러워. 나 지금 울 것 같아. 나 진짜 너무 자랑스러워. 너무 자연스러워. 진짜 이런 느낌 처음이야. 부질없이 올려놓은 사진 뒤에 가려진 내 맘에 아는 네 없네 난 또 헤맨데 저 인스타그램 속에서 따라라타타 따라라타타 따라라타타 따라라타타 따라라타타 따라라타타 기획을 보면서 아 본인이 한번 저 파트를 해보고 싶다 노래 파트를 해보고 싶다 이런 얘기 하셨잖아요. 근데 사실 소연 씨가 랩을 굉장히 잘하시면 그치. 음색이 좋은 건 제가 이미 알고 있거든요. 네. 그 세뇨리따의 그대여 맞죠 앞에 부분 맞아요. 굉장히 매혹적이게 하는데 그것만 약간 짧게 들어서 저희가 잘 모르겠어요. 사실은 더 듣고 싶은데 오늘 가능하신가요? 네 해볼까요? 아 잠깐만요. 소연의 노래를 듣는다고요? 예. 역시 다 들어봐. 저 유불 just another love me all the shoe you pass by in the store window but soon as I got home I wish I bought you instead I got it bad I take the black take the navy and let no other man has ever ever the quietest effect I sleep alone cause it's now will be my bed for any other love ¿Te encanta el K-pop y tienes habilidades para escribir? ¿Eres un apasionado y te gustaría informar todo lo referente al mundo del K-pop? Tú podrías ser parte de nuestro gran equipo de notas. Estamos buscándote. Lo único que necesitas es... excelente ortografía, manejo de suite Adobe, una buena redacción y conocimiento general de K-pop. No lo pienses más. Envíanos un correo a... reclutamientostkpop@gmail.com y forma parte de esta gran familia. Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Letras Girl Crush, especial de las chicas Idol. Hola, ya estamos de vuelta aquí, Toki. Acabamos de escuchar un par de canciones. Estaba nuestra querida Soyeon, que aparte de ser una excelente compositora, es también la excelente rapera. Pero hay un punto que aquí yo pongo sobre la mesa. La verdad es que canta muy bien. Es súper entonada y la verdad muchos llegan a pensar, creo, quizás yo también, no sé si estoy en una idea errónea, pero aquí, bueno, lo que yo llego a notar es que muy pocos raperos realmente saben cantar y ella, wow, o sea, simplemente no desentonó nada, nada, definitivamente nada. También acabamos de escuchar Instagram, es un cover del cantante Dean que hicieron estas chicas. También tuvimos a Brand New, Es una canción de nuestro grupo Sheena y también interpretado por ellos y a cargo de una chica que se llama Purple. Tuvimos también Oh My God, que es una versión francesa de la canción, de esta canción, perdón, de las chicas de Idol. Bueno, pasamos ahora sí a lo que es letras Girl Crush. Si escuchan mucho ruido es porque está haciendo mucho aire aquí en casa, así que no se asusten. Esta sección pues prácticamente yo la baso a leer un poquito acerca de algunas letras que son como de las canciones más populares de ellas. En general son las que más me gustan, ¿verdad? Porque por aquellos que realmente no se han dado la tarea o simplemente no les ha dado como la curiosidad de saber qué es lo que dice cada canción, ¿verdad? Entonces, Toki por lo general le gusta saber qué dice cada canción y pues las busca traducidas en español. Y pues el día de hoy les traigo les traigo Lion, Han y por último les traigo... Ay, a ver, aquí la tenía, se me fue. Uo es una de mis canciones favoritas de ellas, así que... pues no podía dejarla pasar, ¿verdad? Bueno, voy a leerles un poquito acerca de esta canción. A ver, voy a bajar un poquito el volumen aquí porque no me escucho yo misma, ¿verdad? Ok, les voy a leer un poquito. Creo que es el primer, la primera parte de la canción hasta lo que es el primer coro, para no alargarnos tanto en respecto al programa, porque les traigo otras secciones. Así que voy a empezar a leer ahorita lo que es La Tata. Se los leo más como tipo poema porque creo que no se da como leérselos. Y aparte soy malísima cantando, entonces esa parte como que no. Bueno, ahí va. Esta es La Tata. Dice: por un largo tiempo, en esta noche contigo, a los dos nos gusta eso. Pasando tiempo contigo, gastando tiempo contigo, a los dos nos gusta eso. Dentro de la oscuridad hay una luz roja. Estoy buscando la izquierda y la derecha caminando sobre el fuego. Estamos a punto de encendernos completamente. ¿Quién tiene miedo? Oh, cuando comenzamos a caer en lo más profundo. Estamos enganchándonos en este olor que nos atrapa y nos mezcla con todo. Está bien, más y más comienza a encender el fuego. Como si no tuviera un mañana. Oh, te amo. Estoy cantando para ti para hacerte caer más profundo. Lata. Te amo. Estoy bailando para ti para poder atraparte aún más. Lata. Te amo. Y aquí viene lo que es el coro. La ta ta, la ta ta, la ta ta, la ta ta. Y se vuelve a repetir. Dice: canta para mí, así nunca te olvidaré. Lata. Te amo, te amo. Así es como llega hasta la primera parte de esta canción. No les canto más, bueno, no les leo más porque pues sí se nos va el tiempo, ¿verdad? Aquí con toda la letra de la canción. Pero pues esa fue La Tata. Ahora sí les voy a leer un poquito acerca de la de Lion, o mejor traducida en español, León. Dice aquí: oh, soy un león, soy una reina, nadie más podría hacerlo. Oh, nada podría llegar a empujarme, ni siquiera el dolor. El fuego aparece bajo el sol rojo. Las flores azules van incendiándose. Estoy aquí jugando para poder conseguir todo. De a poco iré sacando mis garras afiladas y dejaré cicatrices ardientes. Las huellas están justo en mi corona. Dice aquí: cierro los ojos y simplemente siento la canción. Destruyo el ritmo aburrido y hago el baile de león. Sí me estoy escuchando, ¿verdad? Me quedé con la duda, perdón. Ok. Me miras a los ojos y te sientes amenazado. Este ritmo te va a atrapar y también hará el baile de león. Aquí también una parte de la canción que es ba ba ba, ba ba ba, ba ba ba. Se parece a un león, soy una reina como un león. Ba ba ba, ba ba ba, ba ba ba. Se parece a un león, soy una reina como un león. Esta es la, prácticamente como la primera parte de la canción Lion. Y como ya les decía, son letras como por lo general al estilo Girl Crush, que quiere decir que es como la chica empoderada, como la chica fuerte. Y la aparte no es como fácil de engañar, ¿verdad? Ahora me voy a ir con la de Han o Alone o Sola o algo así. Dice: recuerdas lo que dijiste. Me hablaste como si me fueras a dar algo. Recuerdas, ¿No recuerdas lo que dijiste? Como algún tipo de droga que me ha cambiado para siempre. Azul fundido en mis ojos, se ha vuelto triste. ¿Realmente esto es cierto? Dijiste que no me arrepentiría. Mi ayer, mi bu, bu. Una vida solitaria, me gusta esa. Me he tragado el agua, es como si hubiera refrescado. Quiero que te arruines, ríndete, es el final. Así que ayer, mi bu, bu, bu. Con una vida solitaria, vive bien. Aquí es más o menos también una parte acerca de lo que es Han. Así que, pues, creo que se van pasando un poquito a lo que les comentaba. Son por lo general letras muy fuertes respecto a lo que es la mujer actual. Ya no hay como la típica niña, la típica princesita que está esperando que su príncipe la rescate. Mm-mm. Ellas vienen representando como esta mujer fuerte, así que eso es lo que se me hace muy padre de estas chicas. Por lo general me gustan mucho las chicas, o sea, las agrupaciones que son así como el estilo Girl Crush. Y pues entre los grupos así que están, ¿qué les diré? Como en la misma categoría de estas agrupaciones que es E-Idol, está pues también Blackpink, se encuentra también las chicas de ITZY y también anda por ahí... Creo que también andaba las Dreamcatcher, pero ellas son como más rock, no es tanto pop, así que pues... Pero pertenecen como al estilo, ¿no? De este tipo de letras y de música y de mujer empoderada, ¿verdad? También, bueno, ya por último voy a leer la canción Wo, para que ya nos vayamos a escuchar un poquito más de música. Bueno, ahí va, ahí va. Hey, hay alguien que está intentando acercarse a mí. Si estoy hablando de ti. Oh. ¿Esa persona quién es? Yo te conozco. Supongo te olvidé. ¿No crees que es gracioso? Bobo. Es vergonzoso. No somos amigos. No nos conocemos. No me toques. Aléjate. ¿Me quieres a mí? Eres igual al resto. Todo es lo mismo. Alguien como tú no me interesa en nada. Te enamoraste de mí. Perdón. No. Son iguales. Cariñoso y siendo hola como ángeles. Hablando dulce con palabras lindas. ¿Pensaste que funcionaría? No vengas a mí como si, fuera no, como si fueras nueva. Persistiendo de hablar contigo, sigo... Perdón, siendo sin seguidor. Perdón, es que me trabé. Te mintieron al decirte que tendrás éxito. No finjas que somos amigos. No esperes que actúe falsa para ti. Estas son pues algunas de las canciones. Por lo general son las que más me gustan, así que pues les traje algunas letras. Espero les haya gustado esta sección. Vamos a escuchar un poco más de música y ahorita regresamos. Se vienen Hot Issue, es un cover que hicieron a las chicas de 4 Minutes. Y también viene Be Natural, que también pertenece a una agrupación que se llama S.E.S., que es una agrupación como de los 90s más o menos. Y también se viene You Go Girl, que es una canción que le hicieron también un cover a Hyori. Y por último vamos con una canción en inglés, es un cortito, está muy pequeña la canción. Es una Scary to be Lonely, que es un cover que hicieron de Dua Lipa. Vamos a escuchar estas canciones y ahorita volvemos aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yo soy Toki, están escuchando Night Cover, ya volvemos. Yeah. Estás escuchando el especial de Idol aquí en Nightcover, solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Go, girl. Better, better, better, better, better. Go, go, go. should be far apart. Closer the better. Now we're picking vines, slamming doors, magnifying all of course. And I wonder why, wonder why, why we keep coming back for more. Oh, oh. Do we need somebody just to feel like we're alright? Is the only reason you're holding me tonight? Cause we're scared to be lonely. Scared to be lonely, yeah. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Beautiful mini cover especial de Idol. Bueno, bueno, ya estamos de vuelta. Sorry, hubo ahí un detallito con mi programa, pero ya estamos de vuelta. Voy a mandar saludos a todas las personitas que andan por acá. Anda mi querida Brownie, que acaba de llegar. Un besito para ti. Qué bueno que andes por acá. Espero que tu hermano se encuentre bien. No, es que ahorita todo el mundo tiene que cuidarse. No. Espero que todo esté bien con él y que tú también te encuentres bien, ¿verdad? También llegó nuestra querida Sakura Kinomoto. Un besote también para ti. Anda por acá también de Víctor. Un beso también para ti. ¿Quién más andaba por acá? También andaba por acá. A Plus también andaba por acá. Un besote para ti. Y pues todas las personitas que nos escuchan desde las sombras también, vénganse, háganse presentes para que también se puedan comunicar aquí en el chat de la página junto con nuestros compañeros y nuestros radioescuchas. Podamos hacer una convivencia más amena y que puedan opinar acerca del programa y de lo que están escuchando, ¿verdad? Bueno, pasamos a esta sección que se llama Beautiful Mini Cover. ¿Por qué le puse así? Porque Minnie es la reina de los covers aquí en Idol. Y pues como que es muy peculiar porque ella prácticamente se ha dado a conocer mucho respecto a esta parte de los covers. Su voz aparte es una de las mejores de la agrupación. Creo que es la voz principal de la agrupación. Alguien corríjanme si no estoy bien informada, pero según yo sí, es la vocalista principal del grupo. Ella pues es prácticamente originaria de Tailandia, pero habla fluidamente el coreano, incluso también el inglés, y pues prácticamente forma parte de los tailandeses que se hicieron idols en Corea junto con Bam Bam, Lisa y otros más, ¿verdad? Incluso Sonre, ¿cómo se llama? Alguien corríjame, la chica de CLC, también que pertenece a la misma empresa de ellos. Bueno, aquí lo curioso de ella es que ha aparecido en el canal de Dingo haciendo varias ocasiones canciones versionadas. ¿Qué quiere decir? Prácticamente es un concepto o es una forma de definir cover. Entonces, pues el día de hoy les traigo como esta sección con cinco canciones que ella ha hecho cover. Entre ellas se encuentran pues de otras agrupaciones, se encuentran en inglés y aparte, cosa curiosa, yo tengo una canción que es mi favorita de todas y ya tiene un cover de esa canción. Entonces, dije, la tengo que poner. Sí, Gravity, es buenísima esa canción, es mi favorita, de hecho esa canción es mi favorita de todas. Sorry por el K-pop, pero definitivamente esa canción es mi favorita. Y pues vamos a escuchar estas canciones y después vamos a pasar como a la parte más representativa de este programa, que es la playlist de Toki. En esta pues Regresando de escuchar las canciones de nuestra querida Mini, les voy a explicar de qué trata esta sección a las personas que no han escuchado este programa. Y pues bueno, vamos a escuchar estas canciones y ahorita regresamos. Ah, les voy a hacer nada más rápido mención de cuáles canciones son. Es Love Scenario de Icon. También está Coco Bop de EXO. Está Gravity de Sara Bareilles. También está esta canción, también se las traigo. También la de Somewhere Like Me, Like You, perdón, de Adele. Y por último, Shelter de Birthday. Así que vamos a escuchar estas canciones y ahorita regresamos aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yo soy Toki, están escuchando Night Cover en este especial de Idol. Ya volvemos. Beautiful onion, baby, are you down? Oh, Oh, this is the last night. Oh, it's all for us tonight. Don't be nervous, it's just you and me, yeah, yeah. Trust me and let go, say you are free, yeah, yeah. Now's the time to set down everything that's bothering you. Throw away your worries, shaking up. It goes down, down, baby. Follow the rhythm now, down, down, baby. Just dance and give a shout, oh, oh, oh. We go, oh, oh, oh. We go and go, go, go. Hey. As the night deepens, all the chances you, you're safe. Estás escuchando el especial de Idol aquí en iCover, solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. That you ¿Te gustaría ser parte de las nuevas voces en Station K-Pop? No lo pienses más, te estamos buscando. Lo único que necesitas es facilidad de palabra, computadora actualizada, amplia biblioteca musical y micrófono de mano o lavalier. Si cumples con todo esto, envíanos un correo a reclutamientostkpop@gmail.com con los siguientes datos: nombre completo, perfil de Facebook y un audio explicándonos por qué te gustaría formar parte de la radio. No lo pienses más y forma parte de esta gran familia. Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Playlist de Toki, especial de Idols. Bueno, ya estoy de vuelta. Creo que ese fue un bloque muy grande, pero la verdad es que vale la pena escuchar a Mini. Tiene una voz muy bonita. Y aparte los covers que siempre ella escoge están muy interesantes. De hecho, es muy fan de BTS, pero como ya es como un cliché que tenemos acerca de esto, no quise poner como en sí puros de BTS, porque pues claro, este programa es de Idol. Entonces dije, bueno, vámonos a escoger un poquito de un surtido rico de canciones de Mini, ¿verdad? Al final, de todos modos, del programa sí les voy a poner la canción de Fake Love de Idol, porque es una versión que me gustó mucho. Como ya la escucharon, creo que también ya la escucharon ahí con Corby, pero la verdad es que es una canción es un muy buen cover, así que pues también se los voy a poner, ¿verdad? Bueno, lo que entramos ahora es a la playlist de Toki. ¿Qué es esta sección? Esta sección, yo ya, para los que escuchan por primera vez este programa, es prácticamente la playlist que yo traigo en mi celular o que traigo prácticamente en mi computadora. Y son canciones, todas son covers, y me gusta traer como este surtido rico de canciones diferentes. Por lo general, me gustan mucho las originales, pero cuando una canción es versionada y suena la canción, pero no tanto la canción, me agrada bastante. ¿Por qué? Porque te cambia un poco la percepción de que todo tiene que ser igual o siempre tiene que ser de una manera. Y pues, no sé, siento que es padre, ¿no? Escucharla desde otro ángulo. Así que, pues estas son algunas de las canciones que les traigo. El día de hoy les traigo lo que es un cover en español, un cover en estilo, en otro estilo musical y un cover de fan, de algún fan. Eso es como la primera parte de estas canciones. Es un cover de Lion en español. El otro es La Tata en una versión rock. Y también traigo la en versión en español de Popstar. Vamos a escuchar estas canciones y ahorita volvemos. Por lo general les pido que se pongan audífonos porque estas canciones traen como soniditos, traen otro tipo. Algunos le cambian el estilo a algunas partes de la canción y suenan bastante interesantes. Entonces les recomiendo que se pongan audífonos para que puedan escucharla con mayor detenimiento y disfruten más las canciones, ¿verdad? Vamos a escuchar estas canciones y ahorita volvemos. Están aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yo soy Toki, están escuchando Night Cover. Ya volvemos. Cover en español de Idol. Dollar, dollar, dollar. ¿Cuál león yo reinaré? Ya verás, porque nadie me derrotará. Ni el dolor bajo el sol que está que arde, la flor azul se enciende y empieza a consumir los esfuerzos que con tus garras expusiste. Y el fuego empieza a herirte. En mi reino empiezo a ver, cubriendo mi mirar, le doy mi cuerpo a esta canción, pues no me aburrirá si el ritmo suena como un león. Mis ojos viste y no quisiste darle chance a este son, por eso me encerré y así empezó la danza del león. Provoca que regreses. Si siembras fe recogerás la fuerza que desees. Pues esta poderosa voz hará que tú regreses. En la profundidad del mar se oirán tus melodías. No dejaré que escapes, pues yo soy un guardián que a veces esperas el miedo de mí. Oigo que aclama mi nombre y alza sus mentones. Quisiste darle chance a este son, por eso me encerré y así empezó la danza del león. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. It looks like a lion, I'm a queen like a lion. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. It looks like a lion, I'm a queen like a lion. Morder y rasgar la cortesía inútil. Solo así alejaré esos prejuicios dulces. ¿Y quién se atreve a pararme o a controlarme? Tienes que saber que mis garras serán con las que voy a construir caminos solo para mí. Mientras los idiotas dicen que me voy a hundir, pero yo sigo adelante y la gente aplaude más. Y ya verás que es innegable que a pesar de todo eso, I'm a queen. Porque nadie me podrá dormir. amor. Cover en otro estilo musical de Idol. Dollar, dollar, dollar. The Idol. Dollar, dollar, dollar. ¿Tú sabes quién es? Aquí viene otra vez. En tu dosis de mí. Aquí está Katie A. Soy una guisa letal. No me puedo olvidar. Di mi nombre fuerte. Lao, lao, lao, lao. Al cine de llegar. Nadie me puede parar. Estoy en llamas, mírame, oye mi nombre, otra vez grabado está en tu mente, oh, oh, oh, oh, oh, oh, mis ojos Ya estoy de vuelta y pues con toda la actitud. Creo que esta canción de Popstar siempre me prende y me pone a bailar como loca. Me gusta mucho esta canción, la verdad. La versión original sobre todo me gusta mucho, pero creo que Gret Rocha sacó una buena versión. Debo admitir que es muy buena. Yo esperaba como que las frasecitas especiales en inglés que las conservara, pero no se oye tan mal, no se oye tan mal que las haya puesto también en español. Así que pues esa canción les traje como cover fan. En cover, en otro estilo musical, les traje la canción La Tata en una versión rock. Está a cargo de Wanwi. Es una banda de rock alternativo coreano, así que vayan a darse una vuelta a buscar esta banda. Muy buena, por cierto, la verdad. Y en cover en español les traje Lion a cargo de la chica llamada Lala. Esta chica tiene una voz tan peculiar. La verdad es que cuando escuché esta versión quedé fascinada. Una voz ronca, pero también alcanza unos agudos bastante interesantes, así que dije, no, esta canción la tengo que poner definitivamente. No soy muy fan de los covers en español, la verdad debo decirles eso, prefiero más bien como con la letra original o si acaso en otro idioma que no sea español. Se oyen bastante interesantes, pero esta verdad, la verdad es que esta canción me gustó muchísimo, dije, no, la tengo que poner. Se oye muy padre en la voz de esta chica y pues bueno, ahí están estas canciones. Voy a mandar saludos a las personas que se encuentran en el chat. Anda por acá de Víctor. Anda también Brownie. Un besote para ti también, mi querida. También anda por acá nuestra querida Kat. Un besote para ti. Andaba también mi Corpi Cloud. También un besote para ti. Andaba también por ahí mi Shareni. ¿Quién más andaba por acá? Mi Kat preciosa. Otro besote también para ti. También a Michael. Creo que andaba desde las sombras. También te mando un besote. Y también a todas las personitas que se encuentran en las sombras, háganse presentes para que también les pueda yo mandar un saludito personalizado y que pues se hagan parte de este programa, ¿verdad? También voy a mandar saludos a todas esas fanpage que nos están apoyando, que estuvieron presentes el día de hoy aquí en Station K-Pop. Estas paginitas son Idol o G-Idol México, Idol Latinoamérica, Idol Memes y Idol Colombia. Todas estas paginitas, muchas gracias por sintonizar Station K-Pop y muchísimas gracias por estar aquí en este especial de G-Idol el día 2 de mayo, que cumple prácticamente 2 años desde su debut, y pues aquí andamos, ¿verdad? Conmemorando esta fecha especial. Vamos a escuchar ahora sí las últimas dos canciones que traigo para ustedes. Estas son un cover en internacional. Este es un cover de, pues aquí dice que es de la película, pero en sí es del musical Chicago. All the Jazz es un especial que hicieron en MCON Down. Bueno, más bien la K-Con de Nueva York. Ellas presentaron esta canción y pues se me hizo muy muy padre. La verdad, yo soy muy fan del jazz y toda la parte alternativa de Corea del Sur, así que para mí está muy muy padre esta canción. Y también pues en cover lunar les traigo una canción que para mi perspectiva es el mejor cover que han hecho de esta canción. Hablo más que nada de Fire de las chicas de 21 y queda a cargo de nuestras chicas conmemoradas el día de hoy, nuestras idols. Y vamos a escuchar estas canciones y regresamos ya para despedir esta sección. Y pues vemos qué más hacemos, y no ya para despedir el programa, ¿verdad? Vamos a escuchar estas canciones. Se quedan aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yo soy Toki, están escuchando Night Cover en este especial de G-Idol. Ya volvemos. Cover internacional de Idol. Dollar, dollar, dollar. There's nothing but love that takes. Oh, you're gonna see a sugar, see me shake. I know that jazz. Oh, she's gonna see me get a daughter's break. And know that jazz. lunar especial de Idol. Dollar, dollar, dollar. Ya estoy de vuelta, en verdad, sorry por eso, se cortó un poquito la transmisión, es por todos esos problemas de internet en general en esta cuarentena, como que en la noche existe como esa parte de que todo mundo entra y se sobrecarga las líneas en general de internet y esto es lo que llega a pasar, pero aquí andamos, aquí andamos. Acabamos de escuchar Fire, a cargo de las chicas de Idol. Este es un cover impresionante, realmente prende a la gente. Es una de las mejores versiones que he escuchado, la verdad, debo decir, la mejor versión que he escuchado de Fire. Un cover en cuestión de este tema. Y no sé, o sea, buenísimo. Y tuvimos también de la obra de Broadway, Chicago, a las chicas de Idol cantando All the Jazz. Estas fueron las canciones y esta fue la playlist de Toki. Espero les haya gustado esta sección. Por lo general es como, digamos, la más importante de este programa. Claro, me gusta mostrar como canciones diferentes que por lo general uno no está acostumbrado a oír. Y no sé, como que versiones diferentes se oye padre, la verdad, simplemente. Y una cosa que debo comentar aquí, que a pesar de que es una canción que representó mucho a las chicas de 21, se nota bastante, bastante la presencia de Idol en esta canción, en la versión de Fire que hicieron. Entonces, un aplauso realmente. ¿Qué les digo? Simplemente me encanta, me fascina. Es una de las mejores canciones en cuestión de covers que puedo decir que me encantan. Y pues bueno, esto fue la playlist de Toki. Vamos a pasar un poco a música y ahorita regresamos ya para despedir el programa. Se quedan aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Esto fue la playlist de Toki aquí en Nightcover. Ya volvemos. Playlist de Toki, especial de Idol. Nightcover está de regreso con una segunda temporada. Las noches alternativas, mitológicas y bohemias vuelven a ti. En un formato remasterizado, pero con su estilo musical único y diferente. Ven a escuchar covers del medio coreano y a conocer más de la historia y cultura de este gran país. Ven los miércoles como es de costumbre, pero ya en su nuevo horario, a partir de las 10:30 de la noche. Única y exclusivamente por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Fellas, grab your ladies if your lady fine. dripping in finesse. You know what you know. Dripping in finesse. Estás escuchando el especial de Idol aquí en iCover, solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Bueno, ya estoy de vuelta, ya estoy nada más para despedir este programa. Muchísimas gracias a todos los que sintonizaron Station K-Pop y a todas esas personitas que estuvieron aquí presentes en el chat, tanto también a las personas que se encuentran desde las sombras. Muchísimas gracias a todos por haber escuchado. En verdad, nos esforzamos todos los chicos aquí en la radio para traerles los mejores especiales y pues espero que les haya gustado. Recuerden, estén al pendiente porque también va a haber más especiales, no nomás de Idol. También por lo general tratamos de que por lo menos unas 5 veces al año tengamos, o más de 5 veces al año tengamos especiales de algunas agrupaciones que pues prácticamente están marcando el mundo del K-pop, así que estén pendientes. También pues voy a mandar saludos, voy a mandarles saludos personalizados. Anda por acá mi querida Kat, también anda mi querido Brownie, también anda por acá Víctor. Un besote para ti también. Andaba por acá Sakura Kinomoto. Un besote para ti. Mi Corpi preciosa, que siempre nos escucha desde las sombras. A Shareni, otro besote. A Michael también, que anduvo por acá escuchando. También un besote. También, ¿quién más anduvo por acá? Diga, yo quiero mi saludo personalizado. Quiero mi beso. Chicos, les puse el spot de Nightcover. Para aquellos que no han escuchado el programa, ¿de qué se trata el programa? Pues prácticamente yo les traigo lo que es mitología, cultura general o cultura histórica acerca de Corea del Sur. En general de Corea, porque pues en la antigüedad estaban juntos Corea del Norte y Corea del Sur, y pues como que concuerdan o hilan mucho en cuestión de historia estas partes, ¿verdad? Y también les traigo un poco de música alternativa y quizá también un poco de city pop, que es un género que está marcando mucho, es originario de Japón, pero está marcando mucho ahorita en lo que es el K-pop alternativo o la K-music alternativa, así que también les traigo un poquito de eso. los covers que ya saben que siempre traemos para ustedes en este programa, y también pues mucho, mucho más contenido en cuestión de historia y cultura, mitología y en general de Corea del Sur, ¿verdad? Pues voy a mandar últimamente ya los saludos a nuestras paginitas que nos estuvieron escuchando. Estas son G-Idol México, G-Idol Latinoamérica, G-Idol Memes y G-Idol Colombia. Muchísimas gracias por sintonizar Station K-Pop y gracias por escuchar estos especiales que estuvieron a cargo de nuestra querida Shareni. Un besote para ti. En verdad, muchísimas gracias siempre por apoyarnos y por coordinar estos increíbles especiales. Y pues, por último, Toki les quiere dar un beso. Un saludo grande a todos y espero ya estar pronto de regreso por acá. Voy a hacerme espacio, ya el trabajo ya me soltaron, así que vamos a tratar de cuadrar un poquito los horarios para que todo se pueda dar, ¿verdad? Pues yo paso a retirarme. Ah, yo también te quiero, Brownie. No, es que en verdad extraño como no tienen idea. Ya quiero volver con la segunda temporada porque traigo muchas ideas que quiero echar a andar en esta segunda temporada, así que aquí andaremos, ¿vale? Vamos a escuchar por último dos canciones y ya una parte final para despedir el programa. Se quedan aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yo soy Toki, en verdad muchísimas gracias por escuchar, los quiero un montón y espero estar ya pronto de vuelta, ¿vale? Besotes a todos y muchísimas gracias por escuchar. Beso. Bye bye. 생각보다 나도 너를 더 몰랐나 봐 근데 더 이상 알고 싶지도 않아 난 우리 시간은 다 그때 그곳에서 멈췄으니 가 Que tú me miras fijamente no guardes más este silencio Te lo imploro no huyas de mis ojos Mira Que tú decides acercarte Conocemos más del otro Dime cómo quieres que te llame Veloz puede ser Tú pienso también A mí me da igual Me da igual, me da igual Aunque sea cruel No importará Porque yo estoy bien Estoy bien, estoy bien ¿Qué debo hacer? Oh, oh, oh Oh, oh, oh Apégate, debo saber tu nombre y más sobre ti. Responde por favor y di que tú podrás quererme a mí. Ya dilo. Fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu fu f Por acompañarme en este especial. Espero les haya gustado este programa dedicado a nuestras chicas de Idol. Esperemos más de ellas y también más especiales de otras agrupaciones. Esto fue Nightcover. Yo soy Toki. Están en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Sueñen bonito y una linda noche lunar.